piedra, palo, trompada, cintazo, sevillana, revólver. El gusto de la adrenalina inundando la boca, las ganas de pelear, de destruir, de romper, de meter miedo. ¡Vamos, carajo! El vino barato, el perfume dulzón de la marihuana, el valor muscular de la cocaína, el terror en la cara de los demás mientras se abren al paso para que los que llevan los trapos con los colores sagrados del club entren al santuario donde cada fin de semana se celebra la ceremonia violenta del fútbol en las canchas de toda la Argentina. Fragmento de El Barra Brava. Estamos en comunicación con Fernando González, su autor. Fernando, buen día. ¿Qué tal? Muy buen día. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias por recibirnos. Acá estamos con Raulo y con Lucas. Un poco chusmeando tu obra, leyéndote. Nos parecía interesante charlar con un periodista que se mete en la novela. Y a través de esta característica que te da la novela puede contar una historia tan actual, pero que puede llegar a ser tal vez de vieja, ¿no? ¿Cómo se mezclan todas estas historias y cómo sale esta publicación El Barra Brava? Bueno, antes que nada, gracias a vos, Matías, a Raúl, a Lucas, un placer hablar con ustedes. Y la verdad es que El Barra Brava es una historia de ficción, ¿no? Es un tipo de aventura en términos de la escritura que yo no había transitado públicamente, si bien escribo literatura desde el mismo tiempo en el que empecé la carrera periodística, pero no había publicado. La novela recorrió un largo camino y finalmente está, por suerte, desde el 1 de junio en las librerías, gracias a la gente de Editorial Sudamericana. Y es una historia donde uno, cuando se mete con la literatura, se mete con la ficción, también habla de sus obsesiones, y mi obsesión es, una de mis obsesiones, tiene que ver con la violencia en la Argentina, y sobre todo la violencia sin sentido, la violencia que nos lleva para atrás, que nos hace involucionar. Y el Barra Brava habla de eso. Es un pibe de clase media alta, criado en la zona norte del conurbano bonaerense, que de chiquito se mete casi como un juego a ver partidos en la cancha de Tigre a fines de los 80, comienzos de los 90, cuando Tigre era un club irremediablemente que iba a permanecer en el ascenso. Sí. Y lo que empieza como un juego después se empieza a convertir en una cosa más pesada, termina siendo parte de la Barra Brava y termina siendo parte de ese juego de hilos que se maneja desde el poder, que tiene conexión con la policía, que tiene conexión con la política, que tiene conexión con el delito, y digamos esa especie de aventura que él vivía se transforma en algo mucho más oscuro, ¿no? Esta es un poco la historia del Barra Brava, que también trata sobre los afectos y las complicaciones que tiene en lo familiar o con los compañeros de la barra incluso, y que tiene su desenlace en el Mundial de 1994, el de Estados Unidos, que es un Mundial al que el Barra Brava quería ir, al que finalmente va, y allí se producen un montón de hechos que le dan el desenlace a la novela. Y el Mundial no es cualquier Mundial, no es aquel en el que Argentina quedó eliminada, que Maradona fue sacado del Mundial, que me cortaron las piernas. Sí. Un Mundial muy emocional para los argentinos, así que ideal para un personaje como el Barra Brava, porque es una novela muy emocional también. Bien. ¿Y cómo, teniendo en cuenta esta, que es una primer novela, qué importante, ¿no?, debe ser para todo escritor, me imagino, su primer novela, más allá que tenés muchos años en el periodismo y mucho tiempo escribiendo y corrigiendo, cuando uno presenta la novela, por más que probablemente después, ojalá, venga otra, entonces la energía después se renueva, pero hasta el momento es la novela, entonces todo ese trabajo... ¿Cómo fue? ¿Tuviste correctores amigos? ¿Cómo pudiste terminar de cerrar este relato? ¿O lo hiciste todo solito, tranca? No, sí, trabajé mucho solo, pero también tuve Un poco de ayuda, yo tengo una de mis hermanas, Silvia, que me dio una mano con las correcciones, que miraba, que me hacía observaciones, que me servían para trabajarlo, y después cuando cerramos contrato con la editorial, con Sudamericana, ellos pusieron un equipo de correctores para hacer una lectura de la novela y hacerme algunas observaciones que la verdad le tuve que decir, ¿no? Porque uno como periodista tiene esa cosa de laburar solo y por ahí no darle mucha bolilla a las observaciones que le puedan hacer. Y no, uno es editor, ¿no? Yo soy editor periodístico, entonces ¿cómo me vas a venir a editar a mí que edito todos los días? Claro. Pero la verdad es que el laburo que hizo el equipo de Sudamericana también fue muy bueno. Me hicieron 5 o 6 observaciones que estuvieron bárbaras, que me sirvieron para corregir, para mejorar la novela en definitiva. Y fue un laburo muy placentero. La verdad es que es un gran placer haberla publicado y lo estoy disfrutando muchísimo ahora, estar hablando todo el tiempo de la novela de este hijo un poco, que es el Barra Brava, ¿no? Claro. ¿Y cómo viene la serie de presentaciones? ¿Hay lugares? ¿Vas a recorrer alguna otra provincia? ¿Cómo es ese recorrido del libro? Mira, todavía no armamos el esquema de presentaciones. Sí vamos a tener una presentación en Buenos Aires, voy a tener una presentación en San Isidro, seguramente en la Casa de la Cultura de la Municipalidad, que es un lugar muy lindo, que es el viejo ex Consejo Deliberante de San Isidro, porque ahí en 2014 ya presenté Crónicas de un País Adolescente, que es el ensayo que yo publiqué hace 3 años. Uh-huh. Así que esos dos ya están programados sin fecha, tengo que ver la fecha, seguramente va a ser en el mes de julio, y todavía no empecé a ver el interior. Me encantaría hacer algunas presentaciones en el interior del país, así que estamos viendo algunas alternativas, y la verdad que va a ser bárbaro poder ir a algunos lugares y charlar sobre esta novela. Se dio algo increíble, que fue que el día que se publicó el Barra Brava, fue el 1 de junio, yo tuve que ir al Congreso de ADEPA, de la Asociación de Diarios, en Bahía Blanca, a dar una charla junto a Willy Cohan, ese gran periodista, y quien nos presentó le dijo ahí en el Teatro Municipal de Bahía a la gente que yo acababa de publicar la novela, así que terminé haciendo una mini presentación de la novela ahí, justo cuando acababa de llegar a las librerías, así que si se repite la posibilidad de ir a algunos lugares del interior va a ser bárbaro. Bien, genial. ¿Qué tal, Facundo? Acá Raúl, te hago una consulta. ¿Cómo fue el proceso de investigación sobre el mundo del Barra Brava? Porque hay un punto de partida que es interesante, que vos decís que el personaje es una persona de clase media, media alta, puede ser. Así es, sí, claro. Como para, digamos, se corre un poco de lo que sería como el preconcepto de lo que sería un Barra Brava, que es una persona sin educación. Totalmente, el estereotipo del Barra Brava es el marginal, ¿no? Claro. Que no tiene nada que perder, que tiene hasta una justificación, entre comillas, para la violencia cada fin de semana. Y este no es el caso, que es algo que sucede en la Argentina, no es el prototipo, pero es algo que sucede bastante. Y aparte es interesante después el choque con los otros integrantes de la barra, que sí en su mayoría son marginales. Y mira, la investigación, hay una investigación que viene con mi laburo periodístico, es decir, al Mundial de Estados Unidos yo fui a cubrirlo para Revista Noticias, estuve 55 días en Estados Unidos, recorrí todas las ciudades, todos los lugares donde estuvo la selección argentina, entonces eso lo conozco muy bien, lo recuerdo muy bien, tengo mis apuntes, escribí un montón de notas para la revista, o sea que la locación del Mundial de Estados Unidos no me la tenía que contar nadie porque la tenía en mi cabeza. El tema de la cancha de Tigre en los años 80 y 90, fui bastante, si bien soy hincha de Racing, fui bastante porque era la cancha que quedaba más cerca de mi casa, viviendo yo en San Isidro, entonces con algunos amigos del barrio íbamos bastante a la cancha, con lo cual ese escenario también lo conozco y lo describo con conocimiento de causa. Y después hay algunas cosas que vienen por mi trabajo, hay un agente de los servicios de inteligencia en la Argentina, que sigue a los barra bravas. Hay un tipo del FBI, que efectivamente el FBI siguió de cerca todos los movimientos previos al Mundial de Estados Unidos de los barras argentinos y de los hooligans de otros países, sí. Más algunas cosas que fui investigando por mi cuenta y que me dieron un poco toda la base de lo que es el escenario sobre el que se desarrolla la novela. Bien, estamos hablando con Fernando González de su novela El Barra Brava. Después estuviste trabajando, no sé cómo sale la parte de la edición más allá de lo literario, cuando uno elige la tapa, eso fue a cargo de Sudamericana, la pudiste trabajar vos, ¿cómo se hizo esa parte más gráfica, si se quiere, o visual? En la parte gráfica y visual me dejé llevar un poco por Sudamericana, son una editorial grande. Yo no había publicado todavía con una editorial grande y la verdad que estuvo bueno, además de la corrección, todo lo que fue el arte de tapa, las fotos, los textos y todo, obviamente que en los textos trabajamos en conjunto, ¿no? Ellos me hacían algunas sugerencias y yo hice algunos cambios y fuimos coordinando entre los dos la presentación de los textos. Con el título no hubo ningún problema, y después el arte visual es todo de ellos, y a mí me encantó, la verdad es que me dejé llevar un poco por la experiencia de ellos, y me gustó mucho cómo está la tapa tipográfica, la foto de tapa que está detrás de la tipografía, y el modo en que son presentados los textos, y hasta el perfil mío en la solapa y demás. Está, la verdad que nos pusimos de acuerdo muy rápido porque me gustó mucho el profesionalismo con el que laburan. Sí, Fernando, ¿cómo estás? Lucas te habla. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Todo bien? Sí. Quería preguntarte, ¿cuánto tiempo te costó, te llevó hacer este libro hasta terminarlo y editarlo y eso? Me llevó como 15 años, lo que pasa es que no se puede tomar como un tiempo concreto, porque yo escribí la novela El Barra Brava en los años 2000, y después la dejé, o sea, la abandoné por un tiempo, hasta que hace 3 años la volví a retomar, la reescribí, le agregué 4 capítulos a la versión original. ¿Escribirías hasta otro? Que quedó la versión. ¿Cómo? ¿Escribirías otro como ese? ¿O ya...? Sí. Te digo que tengo una novela escrita sin publicar que se llama La Batalla de Bulón, que tengo que ponerme a trabajarla, porque así como está... fue escrita hace mucho tiempo y así como está no es publicable, no me gusta, sino que debería actualizarla un poco y mejorarla. Y tengo empezada ya una tercera novela que me encantaría publicar en un tiempo. Escribir lo tuyo, ¿no? ¿Te gusta? ¿Eh? Escribir lo tuyo, ¿te gusta, no? me gusta y la verdad es que la ficción es un placer, es un descanso. Es un placer, no lo siento como una carga, y nada, y me parece que es algo que se disfruta, y voy a seguir, sí, porque la verdad es que no lo siento como una carga para nada. Bien, Fernando, la última, si te parece, gracias por tu tiempo. Estamos hablando con Fernando González, un periodista con mucho recorrido, con mucha trayectoria, has trabajado en un montón de medios. Te quería sacar un poco del deporte, si querés me la contestás, si no pasamos a otra cosa, pero ¿qué significa para vos el fallecimiento de Ernestina esta semana, una figura tan importante dentro de los medios de comunicación en nuestro país, y vos estando... en los medios hace tanto tiempo, probablemente tengas una visión? Si no, pasamos otra, seguimos con el deporte. No, pero ningún problema. Mira, es obviamente que para Clarín, para el grupo Clarín, pero sobre todo para el diario, que es donde yo laburé 12 años, me fui, después volví, ahora desde hace un año estoy de nuevo. Es un golpe, es la accionista, la dueña del diario, la que lleva el apellido del fundador, así que es un golpe. Y lo que tengo que decir de Ernestina Herrera Noble, a quien prácticamente no conocí, más allá de algún saludo en un cóctel, es que siempre nos permitió ejercer el periodismo de la manera más libre posible, y eso... uno lo tiene que agradecer, y y la verdad es que todos los episodios de persecución que sufrió, primero con Carlos Menem, el juez Markevich, la metieron 3 días presa, y después con el kirchnerismo, siempre lo soportó con mucha dignidad. Nunca hubo una queja o una victimización por parte de ella, y la verdad es que, sobre todo en estos últimos tiempos, cuando la acusaron de haberse apropiado de hijos de desaparecidos y después se comprobó que no era así, soportó con mucha dignidad toda esa persecución, que se vio que era una operación en contra básicamente del grupo y del rol que tiene el Clarín en el periodismo argentino. ¿Ustedes, ustedes dentro de Clarín lo veían así, lo veían como ataques y que había que saber defenderlos? Porque bueno, se estaba atacando a una de las figuras y bueno, había que, ustedes entre ustedes, me imagino ahí en la empresa, no sé, se miraban y era como, bueno, hay que bancarse esta. ¿Se hablaban entre ustedes o son cosas que pasan por otro lado? No, obviamente cuando sucedían los hechos era un comentario entre nosotros, entre los periodistas, aparte uno, digamos, con lo que es el caso de las acusaciones de apropiación y todos, obviamente que uno siempre tiene una duda, ¿no? Y era con tanta potencia que fue el ataque desde el Estado, desde el gobierno, que uno dice, bueno, ¿será así? ¿Tendrán razón? ¿No? Digamos, uno le cree a los argumentos que siempre tuvo la familia de Ernestina Herrera Noble, pero, digamos, hasta el ataque era tan violento y apoyado por una organización como Abuela de Plaza de Mayo, que han hecho un trabajo tan impresionante con la búsqueda de nietos desaparecidos, que por momentos a uno le entraba la duda. Pero la verdad es que la posición de Ernestina y de los hijos de Marcela y Felipe Herrera Noble siempre fue muy muy firme, muy contundente, y la justicia y la verdad le dieron la razón, así que qué más. Sí, se hizo largo, igual se hizo largo, Fer, ¿eh? Se podría ver si al final se salió a la luz que o lo que salió a la luz es que, bueno, no era quien se trataba de ver si era, digamos, la sangre, tampoco como que la acusación, no, más allá que no haya llegado a puerto la acusación de quién era, de dónde viene la identidad, ¿no? De las hijas o los hijos de Herrera, de Ernestina, se hizo como medio largo, ¿no? Todo, digo, no sé, hay cosas que tal vez como país y como pueblo, si está la verdad ahí, por ahí más rápido podríamos ponernos, pero bueno, no sé si es la justicia nuestra, si son Es una observación válida, decir, bueno, ¿por qué no se hicieron rápidamente los exámenes, ¿no? Ellos claro. No confiaban, los hijos no confiaban, ni Marcelo ni Felipe no confiaban en el Banco Nacional de Datos Genéticos, porque pensaban que podían ser parte de una operación, y bueno, después la verdad comprobó que efectivamente había una operación en contra, y cuando se hicieron los exámenes todo salió a la luz. Es un dato que es válido lo que decís, pero la verdad es que fue un ataque súper injustificado, y tanto ese como el de Papel Prensa, que lo conozco muy de cerca porque hablé mucho con los funcionarios kirchneristas del tema Papel Prensa y sabía que era claramente una operación política para tratar de complicar al grupo. Así que, Y las nuevas tecnologías a todo esto, mira, te la tiro más para... Tiro el centro, viste, en el rugby, cuando la patean para allá y la hay que ir a buscar. Con las nuevas tecnologías, ¿cómo entras? Porque vos estás ahí, me imagino que te gusta tu máquina de escribir todavía, inclusive tu lapicero, y hoy en día, viste, que se escribe en 5 palabras, tiene más fuerza o se proyectan cuestiones a través de un Twitter, y vos seguís apostando a la investigación, a la novela, al sentarse a escribir. ¿Te metés con las nuevas tecnologías? ¿Tenés ahí actividad? No. Me meto todo el tiempo, me encanta, no, digamos, no soy un millennial, ¿no? Pero está claro eso. No, está claro, pero, sí. Pero sí, me encanta, yo escribo, escribí muy poco en máquina de escribir, arranqué en computadora siempre. Ah, bien. Sí, porque los lugares donde empecé a laburar, Claro. los diarios locales ya tenían los primeros modelos de computadora, entonces trabajé más con computadora que con máquina de escribir. No, y lo que digo es, hoy, digamos, trabajamos mucho con, yo trabajo en un equipo que está avanzando en la transición hacia lo digital, así que estamos experimentando todo el tiempo con las redes, con lo que tiene que hacer clarín.com para mantener el nivel de liderazgo que tuvo siempre el diario de papel en términos de audiencia digital. Estamos trabajando mucho con eso y estamos muy contentos. Bueno, el diario acaba de dar un gran paso, que es el cobro de los contenidos digitales. Es el primer diario que lo hace en la Argentina, lo hacen diarios en el mundo, los hacen los diarios brasileños. Es un camino porque el modelo de negocios de los diarios todavía no está claro en cuanto a cómo hacer viable digamos, el negocio del periodismo con noticias, ¿no? Porque los diarios tienen una cantidad grande de periodistas y la cultura de Internet es la gratuidad, los motores de búsqueda como Google o las redes sociales como Facebook no pagan por los contenidos, entonces los diarios tienen enormes dificultades para mantener a los periodistas y poder sostener también el ritmo de laburo. Sí, hay que adaptarse, me parece, ¿no? Porque, Totalmente. bueno, hay fondos también dando vuelta y eso me imagino que siempre ayuda, o no, la pauta publicitaria, ¿no? Que tanto se lucha por ella, que lo pagan nuestros mismos impuestos y van para esto, ¿no? Para los medios de comunicación. Y habría que ver tal vez cómo es el algoritmo, pensando en lo que estamos charlando, ver cómo es el algoritmo de pasar de papel a internet, aunque ya hay también planes para anotarte, ¿no? En medios de internet. Sí, Pero, bueno, para las sí. empresas, viste, privadas como son estas, vos sabés que la pauta estatal Sí. es un aporte mínimo en Pero términos de lo que acabas de mándalo definir. todo para que entonces mandémoslo para acá, Fer. No sé cómo que bien me nos viene. Claro, ah, pero bueno, es así, digo, no, es un porcentaje Es muy chico. mínimo. Mirá que son muchos miles de mangos, estamos hablando, ¿eh? Pero está bueno que Sí, nos cuentes vos que estás adentro, porque pero vos decís, pero escúchame, Mati, yo entro a la redacción y somos 20 tipos escribiendo. No sé. claro, exactamente, digo, muchos miles de mangos para empresas que facturan también muchos miles de mangos y que gastan. Clarín tiene entre los periodistas que trabajan adentro del diario y los que trabajan afuera, casi 500 periodistas. ¿No? Incluyendo diseñadores, incluyendo fotógrafos, incluyendo todo el personal que se dedica a la hechura de un diario en papel y en digital. Entonces, pero te digo que de lo que son los ingresos, la pauta estatal es un porcentaje mínimo y así le sucede a todas las empresas privadas de diario. Por lo menos los grandes diarios que están en la Argentina en el nivel más alto de competencia. La cuestión ahí es que en Internet la publicidad, el ingreso publicitario es menor porque se compite no solo contra los otros medios, sino también contra las páginas de Internet que tienen las mismas empresas, las cámaras, o sea, todo el mundo tiene un lugar donde poner publicidad, entonces la publicidad que va a los medios, el ingreso por publicidad es mucho menor. Así que esa es una dificultad y es lo que están buscando los diarios, encontrar la manera de que los ingresos te puedan posibilitar subsistir, porque es un modelo muy diferente al que era con el diario de papel, donde vos tenías un ingreso por circulación y otro por publicidad. Y eso era lo que tenías que... Para subsistir. Ahora tenés que buscar otras fuentes de ingresos porque en Internet la cultura de la gratuidad hace que nadie quiera pagar por los contenidos de Internet y es una realidad y tenés que laburar con ese presupuesto. Ay, me quedaría charlando un re rato, Fernando. Me da esta cosita preguntarte cosas porque te charlaríamos media hora más, pero la idea era convocarte para hablar del Barra Brava. Por respeto, vamos a cerrar la nota acá y después en algún otro momento, cuando pinte hablar de otra cosa, te invitamos y charlamos de actualidad. Gracias por la sinceridad, por decir lo que pensás, más allá que probablemente tengamos algunas diferencias. Está bueno charlar, escuchar. Ver de qué se trata y sobre todo disfrutar el Barra Brava, esta última y primer novela de Fernando González. ¿Dónde la encontramos? ¿En todo el país? ¿Ya está distribuida? Sí, está en todas las librerías, en todas las librerías está, así que ya está distribuida, la pueden encontrar ahí, sin ningún problema. Genial. Abrazo grande, Fernando. Un gusto, ¿eh? Hasta la próxima. Abrazos a ustedes, muchas gracias por esta oportunidad y buenísimo en las coincidencias y en las diferencias, pues si pensáramos todos igual sería muy aburrido. Abrazo grande, Fernando, de acuerdo. Un abrazo.